gato. Estamos empezando el segundo programa de La Gatera. El único programa que llegó para irse. Estás escuchando una mezcla en vivo de dos DJs. Estamos hablando de DJ Sebastai y del Pini. Están haciendo una mezcla con dos especies de sintetizadores. Uno de ellos, aprendimos el lunes pasado, se llama Chaos Elator. Escuchando música electrónica copyleft, liberada, no careta. Y estás escuchando música electrónica en vivo, además, creada en este mismo momento en estos estudios de La Tribu. Es más, ¿querés venir a ver cómo se hace esto? ¿Querés venir a tocar a nuestros DJs? Ellos están acá para que vos los escuches, claro. ¿Podés venir? Y accedas a su cuerpo mismo. Exactamente. Bueno, habría que preguntarles igualmente primero. ¿Podés venir los lunes de febrero de 22 a 24 o sintonizar La Tribu como en este momento? Segundo programa, empezar a viajar en torno a la palabra elegida del día de hoy, que es la palabra... Es la palabra justamente viaje. Esa es la palabra elegida del día de hoy. Escuchando La Gatera en este segundo programa de existencia de este programa, uno de los primeros programas que llegó para irse. Estás escuchando a DJ Sebastai, estás escuchando a DJ Pini haciendo una mezcla en vivo, música electrónica, sin propietarios. Esto nos pertenece a todos, ¿por qué no? Sí, además es una de nuestras apuestas a la música en vivo. Luego más tarde tendremos otra que ya les contaremos. Exactamente, y para empezar este bonito programa... que ha venido con la lluvia sobre la ciudad de Buenos Aires para refrescarte un poco las galochas. Y ha venido más tarde que el lunes pasado, ¿verdad? Porque cambiamos de horario nosotros. Hemos cambiado de horario. Somos el programa que más cambios de horarios tiene en menos tiempo y con menos tiempo de vida. Exactamente. Segundo programa y ya curtimos tres horarios distintos. Ya el tema de curtimiento de horario es algo... El tema de curtir ya es interesante. Sí, sí. Y, suele ser algo bastante polémico. También. Pero dentro de este horario yo me siento como más cómoda, como para hablar del tema curtimiento. Es un horario más gatuno, más felino. Es más gatero. Como es más gatero. Escuché a alguien decir por ahí, más de finiporno. Más de finiporno. Y bueno, vamos a ver si nos sale. Lo intentaremos, al menos. Para quien se quiera empezar a comunicar con la gatera, puede llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095. También tenemos nuestro querido y bonito Facebook, que es facebook.com/lagatera887. Y nuestro queridísimo mail, que es lagatera887@gmail.com. Ya tiramos la primera consigna de la noche, que va a ser básicamente la única, así que escúchala y si sos amigo sobre todo, danos un feedback, respondenos. Llamanos. Llamanos. Hoy podemos hacer lo de la telefónica si entra. Sí, sí, estaría buenísimo. Sí, así que si estás solo, sola, te hago de Luisa Delfín, un ratito te saco al aire, te saco a bailar. Y te sacamos los problemas también. ¿Y cuál es la primera pregunta o la única pregunta en realidad que vamos a tirar a la vida mismo? La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿En qué momento de tu vida te pegaste un viaje? Porque la palabra que vamos a intentar definir es viaje y queremos saber de la manera en la que sea. Puede ser el viaje de mochilero, un viaje de búsqueda, un mal viaje, una fuga. Bueno, en fin, nada, vamos a ver de lo que estamos hablando. Y para empezar, vamos a salir un poco de esta electrónica divina que a mí me tiene moviendo el poto, así como una cuestión bien arriba. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema? También bien arriba, pero otro estilo. Estamos hablando de Calle 13. ¿Y el temita? La vuelta al mundo. ¡Gato! No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Hay que subirse a esta ola, ¿eh? Es como que viene parada. Y después hay que bajarse, además. Sí, a mí me costó el otro día bajar. No pude ir a trabajar al otro día. Ponerle, tuve como un politraumatismo. Quedé en la cama así, diclofenac. A mí me seguía tirando el bafle. Yo tenía ganas de seguir arriba del bafle. Ah, ok, ok. ¿Tirando el bafle? ¿Qué le están tirando? ¿Qué le tira ahora? Yo no feo, qué suerte que lo aclaré. Porque además, como que tenés una cierta tendencia a la pérdida de memoria. Pero, ¿te acordás? No, mi trayectoria el lunes pasado. No estaría recordando. Bueno, después te lo recuerdo. Che, bueno, bienvenidos La Gatera. Este es el primer aire que estamos haciendo. En realidad el segundo, porque el primero apertura ahí medio mezclando con los chicos. Gracias Sebastay, gracias Pini por esta maravillosa mezcla electrónica. Ya está todo el equipo de producción. Está Sole Agro con sus múltiples papeles y También está Paul. Sus lentes sexys. También está Paul ahí yendo y viniendo permanentemente. Este es un programa que con cada aire, con cada emisión crece sí. Y crece, ¿no? Paul, nuestro héroe marxista, está presente entre nosotros ayudándonos a sostener este programa. Sí. También está el operador que va a ser nuestro operador. ¿De a quién más? ¿No? Estamos hablando de Juan. Sexy Juan. Sí. Un sexy hombre si los hay. Muchas gracias Juan por estar ahí. Se puso un poco rojo. Ponele. Está mirando. Solo incomodar a la gente, no te preocupes. Mira el celular, bueno, no importa. Está también el hombre Lauti, alias el doctor Radovich. Buenas noches. Y está Marian con nosotros. Ya no está cumpliendo años, ya lo cumplió. Ya pasó. Lo festejó con intensidad. Sí. Como es habitual en sí. Sí. Y ahora está con nosotros acá, relajada, tranquila, la vemos. Porque la energía me quedó en este lugar. Y le damos la bienvenida a todos los oyentes y oyentas que están escuchando del otro lado de, en sus casas, en sus autos, en sus compus, en sus iPads y demás suplementos audibles. Agradecemos todos los comentarios buena onda y subidores de autoestima que recibimos luego del programa. La verdad que es muy lindo. Y las críticas. Y las críticas también, por supuesto. También es buena onda. Cuando se hacen con buena onda, está genial. Está muy bien. Bueno, sin más preámbulos vamos a dar comienzo a... Perdón, te interrumpo. Yo quiero agradecerle algo que nos olvidamos el lunes pasado. Quiero agradecerle a Juan Francisco Moretti. Muchas gracias por la artística maravillosa que nos regalaste. Gracias, Juan. Juan es la voz. ¿Cuál es la voz? Es la voz de La Gatera, es el señor, el que no es Hoffman, porque también aparece Hoffman, nuestro querido compañero Gustavo Hoffman ahí hablando por ahí. Bueno, sin más preámbulos vamos a empezar a dar vuelta en torno entonces a la palabra que hemos elegido en el día de hoy, que es la palabra viaje. Y como sabes, La Gatera lo que intenta es definir colectivamente, buscar distintas acepciones, distintos puntos de vista, de distintas representaciones sociales, porque no, de una palabra, y en el día de hoy la palabra es viaje. Sí, ¿y por dónde comenzar? Y bueno, por lo más fácil, el diccionario. Fuimos al diccionario y buscamos las... Fue Sole. Fue nuestra gran productora general, Soledad Agromayor, al diccionario y otras fuentes bibliográficas, y buscó la palabra viaje en ellas. Y en un principio, lo que encontramos, el origen etimológico de la palabra viaje viene del latín, de la palabra huía. Huía, como rajaba. Como rajaba, como el verbo huir. Claro, no, pero sin H. U-I-A. Exactamente, ¿no? Todo vocalístico. Claro. Que significa vía o camino. Entonces, lo que podemos pensar es que el viaje es el camino mismo. Sí, es como... Tira tipo canción de Lisandro Aristimuño. Sí, también podría ser una especie de Restobar de las Cañitas, ¿no? Hubiera... Un aforismo de Naroski, me parece. O un libro de autoayuda. Sí, ahí y lo compro, ¿eh? Ese y Cómo educar a tu bebé. Yo le miro el precio primero. Sí. Pero luego, la RAE... ¿Qué es la RAE? La RAE es la Real Academia Española. Es esa institución fantasma que tiene el gran poder de definir y encajar a las palabras en un determinado estante. Bien. La RAE tiene como muchas formas de tomar esta palabra. Sí. Cantidad de definiciones, como por ejemplo una que es lo más obvio. Acción y efecto de viajar, ¿no? Obvio, viaje. Gira en torno a eso. Pero... También dice que es el traslado que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra. Bien. Bien, bien, bien. Y después se pone más interesante, porque para la RAE, el viaje también es esa carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una sola vez. Por ejemplo, no entiendo. Por ejemplo... Un embarazo. Y por ejemplo, ¿qué? Flor de viaje, un embarazo. Te pegué un viaje, me pegué el viaje de mi vida, forever, forever. ¿Y eso qué es? Claro. Y es un viaje. Un mochilero. Un mochilero con su mochila. Su mochila es el viaje. Es verdad. Pero también viene, tiene una definición, y no se hace tanto la boluda la Real Academia Española. Uh-huh. Dice que es un estado resultante de haberse administrado una droga alucinógena. Sí. Una, no dos, una. Una. Una en particular. Y bueno, hoy vamos a estar entonces dando vuelta por lo menos en torno a algunas de estas definiciones. Ya vimos la raíz etimológica, ya vimos también algunas definiciones de la RAE, pero el lunfardo y este querido, maravilloso mundo en el cual nosotros nos hemos embebido culturalmente desde bebeses, tiene su definición. Y esta vez no trajimos el diccionario del lunfardo del señor Escobar, ¿te acordás? El policía. Sí, sí. Ese ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero vino otro que es bastante parecido, que es el señor Oscar Conde. ¿Qué dice el señor sobre viaje? Justamente, este señor Oscar Conde dice que el viaje es el efecto estimulante, ensoñación o delirio provocado por el consumo de estupefacientes. Algo así como un flash o un trip. Bien, bien, bien. Yo creo que tuve algo de eso. ¿Sí? De hecho, me acabo de colgar porque todavía no volví del todo. María habla con los reflejos de vidrio que tiene delante. De todo el reflejo mismo de Leo. Pero también hay distintos tipos de viaje. Porque nosotros sí, cuando nos sentamos a producir, sí, tenés el viaje por laburo. Ese por ahí está bueno porque te pagan un lugar donde parar. Depende del laburo que tengas, ¿no? Depende del laburo. Igualmente, viajar por laburo es una excelente excusa para decirle stop a ciertas cosas de la rutina en general, sí, ¿no? Sí, sí, sí, está bueno, pero bueno, seguís laburando también, ¿no? Sí, sí, sí. También está el tema de viejo porque me tengo que ir, o sea, me las tengo que tomar la fuga, tipo, rajemos William, ¿qué te mandaste? Sí, las múltiples causas por las cuales uno puede tener que fugarse, ¿verdad? Por ejemplo, un asesinato cruento, absolutamente sádico. Por ejemplo, no pagué el gas. Me lo vienen a cortar, el medidor está dentro de casa, voy. Por ejemplo, le hackeé el Facebook a la señora presidenta. No. No, digo, es un ejemplo. No. Yo no he hecho eso. Por favor, hay un montón igual, ¿eh? Yo me puse, es más, hay alguien que conocemos que se abrió un Facebook que dice Cristina Fernández. Intuyo que no me podés decir quién al aire. No. Bien, y también está el famoso, el lamentable, el exilio. No, porque sí. ahí ya me pongo un poco serio, digo, no es algo gracioso. Sí, es algo, la verdad, lamentablemente frecuente en la realidad latinoamericana de su historia reciente, el exilio por razones políticas, sobre sí, todo. Sí, y esa es la parte como triste de la palabra viaje, ¿no? Uh-huh, sí. Pero dentro de todos igual vamos encontrando algunas bonitas acepciones, como por ejemplo, irte de ruta en viaje hippie, ¿no? Viaje hippie... La famosa, me voy a buscar algo, me agarro la mochila, voy a buscar amor, probar algunas cosas, conocer chicas, aprender a hacer cosas macramé y demás, ¿o no? Sí, sobre todo cuando uno no tiene demasiadas cosas que lo aferren al lugar en donde está. Por ejemplo, a alguien que no le afectaba el lugar en donde estaba, eran las viudas e hijas de rock and roll, chicas que extrañamos muchísimo. Y escuché el tema que hicieron, Hawaiian Twist, ya volvemos. Desde tu casa, se pierde el conocimiento. Cuando finicidios colectivos sin pagar boleto. Ya decimocuarto bloque del aire mismo de la gatera. Repetimos nuestras vías de comunicación. ¿Por qué? Porque te vamos a llamar y vamos a pedir que salgas al aire. Y necesitamos que alguien nos llame. Sí, por favor, llamen. Nos encantaría que nos llamen. Si vos nos querés de alguna manera, porque sos amigo nuestro o amiga nuestra, por ejemplo, llamanos, porque si no nos va a agarrar una angustia tremenda y, bueno, no vamos a tener mucha... Nosotros estamos encerrados acá. Con aire acondicionado. Sí, pero necesitamos como cierto contacto con el exterior. Tenés que llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 y que nos cuentes si conoces una nueva acepción de la palabra viaje. Sí, o que nos cuentes en qué momento de tu vida te pegaste un viaje. ¿En qué momento? Yo me pegué un viaje bárbaro. El viaje en bondi. Por favor. Flor de viaje. Flor de viaje, qué olor. Sí, pero vos tomá esa consigna, esa pregunta en forma amplia. Interpretá lo que quieras, levantá el tubo y llamanos. Sí, comunicate entonces, también nos podés escribir a nuestro perfil de Facebook, que es La Gatera 887, y ahí estamos conectadísimos. Está Paul, estoy yo, está Sol, está Lautaro, estamos todos. Estamos todos ahí. Bien. Bien, vamos a tomar otra acepción de la palabra viaje, ya despegándonos un poco de la palabra, porque entrando en el terreno de las frases populares, hay una frase que es tomarse el olivo, y que refiere... ¿De dónde viene el tomarse el olivo? Anda a tomarte el olivo. Tomarse el olivo viene de España, de la península ibérica, y refiere al olivo. ¿El olivo qué es? Es esa barrera en las cuales los corredores de carreras de toros se... refugian cuando el toro se pone gediento. El toro se recalentó porque estás dele molestarlo, y tiene toda la razón el toro, sí, porque sí. La verdad, anda a molestar al toro, tipo, dejate de romper las pelotas. Entonces, el toro se pone crazy, arremete contra el señor con calzas, porque encima andan usando calcita y cuerno. Mostrando el bulto. Mostrando el toul, sale corriendo, ¿entendés? ¿Y a dónde se va? Chao, me tomé el olivo. Y se tira atrás de un lugarcito. Ese pequeño lugar es el olivo, pero viene también de otro lugar. Sí, porque... tiene otro origen. A su vez, porque no se llama olivo porque sí, sino porque refiere al lugar donde son criados los toros. Los toros en general son criados en lugares rodeados de olivos, de este porque árbol. Porque el toro come aceitunas. Sin carozo. Sin carozo. Y a veces rellenas. Sí, eso creo. Pero bien, me parece algo interesante. me callé al momento que iba a decir una cosa tremenda. Bueno, qué bueno, me alegro. Así que bueno, la frase, tomarse el olivo, refiere. Justamente a como tomarse el pan, a irse, sí, o a dar el olivo a otro, a despedirlo, sobre todo de un trabajo, pero puede ser aplicado a diversas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, te querés separar de tu novio y decís, che, mira, llegó el momento de tomarnos el olivo. O sea, vos tomate tu olivo, yo me tomo tu olivo. Cada uno se toma el olivo que le corresponde. Y ya ni nos vimos. Sí. ¿Olivos tendrá algo que ver con Zona Norchi? No sé, no. Podríamos llamar al intendente, ¿no? Y preguntarle. No. No, ¿verdad? ¿Quién es el intendente de Olivos? No sé, no me acuerdo. Un torero. Así que de ahí viene la palabra que... La frase esa acá no se usa mucho. No, la verdad que no. Pero nuestra gran productora la ha sacado de un libro que se llama 3.000 historias de frases y palabras que decimos a cada rato, como por ejemplo tomarse el olivo, que es una frase que no para uno de decir. Exacto. Todo el tiempo dice, tomarse el olivo, ¿cuánto? A cada rato. Este libro es de Héctor Zimmerman. ¿Pero por qué no te vas a tomar el olivo? Decís así. Sí, ¿por qué no nos tomamos el olivo, Marian? Vamos a tomarnos el olivo, lo cual sería, me voy a la tanda, aprovecho para ir al Mijitori. Dale. Y hoy no estoy con el colon irritable. Ay, qué bueno. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cómo estaba tu colon? Espectacular. Qué espectacular. Bueno. Después de un fin de semana así festivo. Uh-huh. Me alegro. Me tomé el olivo. Yo me quedé pensando en tu colon el otro día. Mi colon, mucha gente, he recibido comentarios acerca de mi colon y sobre la irritabilidad y los motivos por los cuales se llega a irritar el colon. Igual. Variados. Claro. Uno no sabe toda la gente que sufre de colon irritable. Colon. Porque para mí yo tengo una idea sobre dónde termina, ya sabemos. ¿Dónde en comienza? El ano, termina. No, pero comienza más arriba. Comienza más arriba, pero termina en el ano. Nos tomemos el olivo porque estamos derrapando. Sí. Juan, dale, hacelo tuyo. La tanda, por favor. Sacanos. Con coco, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca al toro.

paper taxis, the beer on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Esta no, porque esta es la del doctor. Sí. ¿Viste? Él cuando él se pone. A mí me gusta, soy un poco estructurado, entonces si no me pones esta, sí, yo me pongo nervioso. Cuando se pone en rol de doctor, se pone el guardapolvo blanco, el ambo blanco, y empieza a hablar. Ahora suena más tipo esto. Lo que sonaba anteriormente era Lucy in the Sky with Diamond. Bien. De los escarabajos. De los escarabajos. Y nuestra excelentísima y de lujo coordinadora del mundo de aire y de lo que quieras, te coordina ella todo. Ella te coordina todo. Ella ve un grupo de niños así, medio desperdigados en el suelo. Ya los hace aprender algo. Y los coordina, sí, por ejemplo. Les hace aprender algo. No es verdad. Bien, nos está desmintiendo el aire. Nos estaría desmintiendo el aire, estamos hablando de Soledad de lo Mayor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Todo. Bueno. Te valoramos mucho nosotros. Bueno, muchas gracias. Pero realmente quiero que lo entiendas. Bueno, muchas gracias. Dentro de las acepciones. Yo también lo valoro. Dentro de las acepciones de la palabra viaje, vimos que se decía que era algo relacionado al consumo de determinada droga alucinógena, y Sole, que fue la encargada de elegir la musicalización del día de hoy, eligió este tema de los The Beatles. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué no por la droga? Lucy in the Sky en su LSD. En su momento fueron como acusados de haber elegido este tema como una alusión al LSD, uh-huh, ¿verdad? Ajá. Y bastante drogones eran esos. Este tema está en un disco que se llama Sgt. Pepper, muy conocido, de 1967. Y resulta que la historia oficial de los Beatles sobre este tema es que el hijo de John Lennon, Julian Lennon, hizo un dibujito en el jardín con una mujer volando por los aires, con cositas alrededor, y cuando Paul McCartney le preguntó qué era eso, el niño dijo Lucy in the Sky with Diamonds. Y ahí quedó. Esa es la manera de desmentir que es una referencia al LSD, pero jamás lo sabremos. Bien. A mí me gusta pensar más que es por el consumo. Igual me parece tierno también que sí, le hayan dibujado esas porquerías. Sí, muy lindo, la verdad. Muy lindo. Bueno, ¿algo más para agregar? qué linda que suena al aire. La tenemos que tener más acá en el a piso. A mí me gusta tener. Vos no querés que porque esté. Porque además quedé en el medio yo, claro, de estas dos mujeres. Oh, bueno, te tocamos un poquito. Bueno, se asfixia. Pero bueno, hablando justamente de viajes y de LSD, vamos a hablar del padre de todos y absolutamente todos los viajes lisérgicos. Y estamos hablando del señor Albert Hoffman. ¿Quién es este hombre, Albert Hoffman? Es el padre. El descubridor. Es un científico. En primer lugar, era un científico, justamente. ¿De qué? ¿Qué tipo suizo, de científico? Suizo, el señor. Nacido en 1906. Él supo trabajar de un montón de cosas. Murió muy de viejito. Murió de más de 100 años. Algunos dicen que de justamente probar tanto LSD puede ser una, como, una nueva que se le adjudica un estimulante de la longevidad. Exacto, ¿sí, eso vos? Quise decir lo que bien. Dije fuera del aire antes, que dije voy a decir esto. Sí, yo eso lo mismo. Bien, ¿sabes qué más descubrió este tipo? Y te morís con esto. Descubrió la quitina, que en realidad no la descubrió, como describió la estructura de la quitina. ¿Qué es la quitina? Te morís cuando te... ¿Qué es la quitina? La quitina es esa especie de porquería que recubre los esqueletos de las cucarachas y de las... eso que cuando lo pisas hace crack. Eso es la quitina. O sea que cada vez que pises una cucaracha o que veas una araña o algún insecto con algún cacarazón que cuando lo pises haga cric, acordate de Albert Hoffman. Muerte a la quitina. No, dicen que hay estudios no revelados acerca de que determinada quitina de determinados animalitos también produciría determinada quitirinquintosis. Así que ojo con andar chupando cosas por ahí. Pero bueno, este señor, entonces, además de descubrir la quitina, fue uno de los responsables del descubrimiento de LSD. ¿Y qué es el LSD? Bueno, vos, que sos el doctor, que sí, entiende todo por esto, sí, podés entender que es uno de los primeros que sintetizó la droga, la ingirió y la experimentó. Fue medio de casualidad. Él estaba buscando, ¿no? A ver qué pasaba por acá. ¿Qué pasa con el hongo del centeno? Dejó el centeno por ahí. ¿Qué es este hongo? ¿Tendrá algo de buena onda el hongo? ¿Qué onda? Empezó a investigar y se ve que se chupó sin querer el dedo. Y el tipo, de repente, empezó a tener un pequeño viaje, ¿no? El viaje de LSD, para aquellos que han consumido en algún momento las famosas pepas, tripas, que no creo que sea el LSD posta. Yo no hago esas cosas, pero no creo que sea el que él descubrió. Esto debe ser otra cosa, algo más porquería, más de laboratorio. Uh-huh. Pero este señor, entonces, que fue un reconocido miembro incluso del Comité del Premio Nobel, de la Academia Mundial de Ciencias, de la International Society of Plant Research. De la American Society of Pharmacognosy. De todo. Era muy reconocido y formaba parte de instituciones de nombres difíciles. Exactamente. Cuestión que cuando estaba purificando y cristalizando ese LSD, empezó a sentirse medio mareado, empezó como a verse en un vaído el tipo y empezó a tomar nota como si fuese un libro de viaje, un diario de viaje que vos usás cuando te vas de vacaciones. Paré en Córdoba, en Villa Calamuchita, ay, qué lindo. Bueno, no, el tipo hizo el siguiente comentario, que esto es del viernes 16 de abril de 1943. Dice: me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada. En un estado parecido al del sueño, con los ojos cerrados, encontraba la luz del día desagradablemente deslumbrante, percibí un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció 2 horas después, con lo cual podemos conjeturar que fue poquito lo que consumió, ¿no? Pero cuestión que después de que le pasó esto, él dijo: che, entonces voy a probar con un poco más. Y 3 días después, cuando ya más o menos estaba recuperado, se mandó 250 gramos, microgramos. Microgramos. Microgramos, no 250 gramos de jamón, no hizo eso. 250 microgramos del LSD y ahí no la pasó bien. Ahí no perdió el habla, por ejemplo. Y tuvo que pedir que alguien lo ayude. Estaba su asistente y dice: hermano, como Nicolino Roche. Le muestra, el tipo es la dietalamina del ácido lisérgico. Y fue acompañado por su asistente. ¿Qué hizo su asistente? Dijo: no, flaco, Albert, go home, vamos in the bike. se subieron a la bici y fue este primer gran viaje en bicicleta, que cuando algunas personas que consumen LSD me han contado que vienen con el LSD dibujado con una bicicleta. ¿Ah, sí? Esa bicicleta hace justamente alusión a este viaje que se pegó Hoffman con su compañero. Dicen que cuando Hoffman empieza a andar en bicicleta, de repente pierde totalmente conexión con el pedal y el tipo ya sentía que estaba solamente arriba del asiento volando. ¿Llegó a la casa? Se tuvo que bajar. Ah. Se tuvo que bajar y el compañero lo ayudó. Bien. Lo ayudó hasta llegar a la casa. Cuando llega a la casa, dice que la sensación visual era tipo de ojo de pez. ¿Ubicás ojo de pez? Esa cosa medio curva, claro, grande. Claro. Bueno, y que se acuesta en la cama y que los muebles se le movían. No fue una experiencia que él haya como contado, como, ay, qué bien que la estoy pasando. Pero sí lo que el tipo descubrió era que de repente, no sé si se quiso desnudar, porque acá me hacen señas que yo no sé de qué están hablando, pero dice que este tipo, con respeto, vamos a hablar del señor Alberto Hoffman, lo que hizo fue empezar a abrir el descubrimiento, como, che, científicos del mundo, miren lo que descubrí, prueben esto. A ver, ¿qué hacemos? Algo está pasando. ¿Y en qué momento pasó esto? En el momento en donde el psicoanálisis era una especie de moda bomba. ¿Y lo utilizaron en el psicoanálisis? Y lo empezaron a utilizar en el psicoanálisis y se dieron cuenta de que verdaderamente ayudaba mucho a la apertura de mental de algunas personas, claro, con problemas psiquiátricos. Claro, como ciertas cuestiones que de otra manera no salen a la luz, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que en el 40 descubre esto, durante los años 50 y los años 60, verdaderamente es un boom de la investigación, pero de alguna manera, algunos de esos pacientes que habían sido tratados con LSD, debe haber sido medio hippie, debe haber tenido así unos amigos medio como que podrían haber sido los nuestros, y empiezan a tomar LSD, no, esto tomémoslo y vamos a ver que tocan los Beatles. El viaje que me pegué en el psicólogo el otro día, decía. Lo sabés, me di una gotita, claro. Entonces se filtra esta droga, se filtra definitivamente en el mundo de los afamados hippies de los años 60, que empiezan a tener como un uso más recreativo, claro, ¿no? De esta droga. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo? El gobierno, y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos primermundistas, empiezan a darse cuenta que esta droga se empieza a comercializar y empieza verdaderamente a ser consumida. Me imagino. ¡Pum! Prohibición. Bien. Esto hace que de repente este nuevo descubrimiento de Albert Hoffman quede varado en lo que tiene que ver en la comunidad científica con avances, por ejemplo, con el tema de salud y demás. Y Hoffman ahí toma como una actitud medio caretonga, ¿no? Bastante cuestionable, porque el tipo no le cabía mucho el tema de que lo tomes para pasarla bien con tus amigos. El uso recreativo, ¿no? Claro, no le cabía. Y de hecho hay un testimonio que voy a leer textual de nuestro querido Albert Hoffman, que sin quererlo, pero es patrono de muchos festejos de la vida. Y dice, si fuera posible detener su uso inapropiado, su mal uso, entonces pienso que sería posible dispensarla para su uso médico, venderla, por ejemplo, claro, en una farmacia. Como un medicamento. Claro, pero mientras siga siendo mal utilizada y mientras la gente siga sin entender realmente los psicodélicos, empleándolos como drogas placenteras, errando a la hora de apreciar las muy profundas experiencias psíquicas que pueden producir, que pueden inducir, su uso médico seguirá parado. A mí me parece que acá el señor se equivoca y tendría que haber puesto el ojo más que nada en la prohibición del gobierno, ¿no? Más que en el uso recreativo, ¿no? Porque en realidad si te estimula o no una parte de tu mente ahí medio perdida, que lo uses para recrearte o no, allí pase. Sí, sí. Hoy por hoy, ¿qué pasa con esta droga? Es una droga comúnmente consumida por muchos sectores de la sociedad. Incluso sí, hay muchas personas que tienen el hábito de tomarse de a octavos, de a cuartos, ¿no? Gente mayor incluso que lo usa, nadie se da cuenta, pero están drogados, chicos. O sea, dale, vos te tomaste un cuarto, no, me decís que no y se te nota, dale. Pero bueno, hay que tener un ojo. Sí, por supuesto es ilegal la venta de este tipo de cosas, pero bueno, nada, agradecemos a Hoffman por su existencia, quien murió a los 102 años en el 2008. Me acuerdo que estaba trabajando en otra radio cuando murió y le hice un pequeño homenaje. Y por la quitina también le agradecemos. Gracias por la quitina. En este momento vamos a cerrar esta parte de Hoffman. Después lo vamos a retomar con nuestros invitados, que no ni dijimos quién eran, pero ahora se viene la columna del doctor Radovich. Mi viaje más zarpado fue en las playas uruguayas, en la playa de Balizas, que estuve escapando, no sé exactamente cuántos kilómetros, de un pancho gigante. Pan, salchicha, pan. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Al doctor Lautaro Radovich. Bien, con nombre y apellido. Bueno, esta es la segunda emisión de la columna El Laboratorio del doctor Radovich. Que aclaro siempre que soy yo el doctor Radovich, por las dudas. Un hombre que sabe de la vida. Sí, bueno, eso decís vos. Bien. Hoy traigo un tema serio. Un tema muy serio. Bien. Un tema urgente y necesario. Hoy vamos a hablar de la situación de la comunidad trans y más específicamente de la comunidad travesti en la Argentina. Y lo traigo porque es un tema, como ya dije, urgente. ¿Y por qué es urgente? En principio se lo quiero dedicar al Pini, esta columna. Es urgente porque es un tema que en general es invisibilizado. Es de los temas más invisibilizados de todos los que en general circulan acerca del género y las diversidades. Es un tema que en los medios de comunicación en general, el tratamiento que se le da es asqueroso. Es cada vez que un programa de televisión toca el tema, es asistir a una denigración total de las identidades trans. ¿De qué hablamos precisamente? Hablamos de las condiciones en las que viven y desarrollan sus vidas las personas trans, travestis, transgéneros, transexuales. Y para esto nosotros podríamos definir ¿qué significa una identidad trans? ¿Qué significa encarnar o vivir una identidad trans? Pero no lo vamos a definir. No vamos a definirlo. Porque la necesidad de definir algo viene muchas veces, de definir esto, viene muchas veces de la ignorancia y de percibir a eso como algo otro, algo lejano. Y nosotros no lo queremos presentar de esa manera. Además, porque definirlo nosotros, personas cisexuales, absolutamente alejadas de esa vivencia, sería un acto autoritario, ¿no? ¿Qué mejor que las y los protagonistas que pudieran decir para ellos qué significa vivir una identidad trans? Y por otro lado, lo único que vamos a decir al respecto es que existe una gran diversidad de formas de vivir una identidad trans y de encarnarla, y que muchas veces lo que tienen en común todas estas formas de vivenciar, experimentar y llevar una identidad trans es su destino social, es decir, ese destino de exclusión y violencia de la que son víctimas estas personas. Mi idea hoy es hacer un repaso bastante breve, porque se podría hablar mucho de este tema, acerca de las condiciones de vida y de las situaciones de exclusión que atraviesan estas personas permanentemente. Muchas de las informaciones que yo voy a comentarles hoy las saqué de un libro muy interesante que se llama La gesta del nombre propio, publicado por Loana Berkins, Josefina Fernández y otras coordinadoras de esta publicación, que es un informe sobre la situación de la comunidad travesti en la ciudad de Buenos Aires, en ciertos lugares del conurbano y en Mar del Plata. Y se basa en entrevistas y estadísticas. Primero les quiero compartir algunos datos fuertes y duros de las condiciones de vida de estas personas. Como por ejemplo las causas de su muerte. En el 62% de los casos la muerte se produce a causa del virus del SIDA. Es la primera causa de muerte. En segundo lugar, en el 17% de los casos, es el asesinato la causa de muerte. Y el resto de las causas de muerte incluyen, por ejemplo, accidentes de tránsito, suicidio, cáncer, abandono de personas o mala praxis médicas, por ejemplo. Respecto de la edad en la que mueren estas personas, de la esperanza de vida, la expectativa de vida de las personas trans, de las travestis, el 35%, escuchen bien por favor, el 35% murió cuando tenía entre 22 y 31 años. El 34% cuando tenía entre los 32 y los 41 años. Es decir, que casi el 70% de las travestis no superan los 41 años de edad. Es tremendo. Es tremendo, es un horror. Es un horror. Por otra parte, vamos a meter acá a las autoridades policiales. ¿Por qué? Porque el 86% de las encuestadas en este libro dice haber sufrido abusos policiales, ¿no? ¿En qué consisten estos abusos? Bueno, en la mayoría de los casos son detenciones ilegales, golpizas, exigencia de coimear a la policía, y incluye también el abuso sexual y la tortura en comisarías. Estas cosas siguen sucediendo hoy, y a mí es inevitable que me recuerden al caso de Luciano Arruga y al más reciente de Ismael Sosa, en donde la policía tiene una responsabilidad total acerca de estas muertes, estas torturas que sufren muchas personas en general, bueno, y que suceden, y sucedieron desde el retorno de la democracia, bueno, ni hablar en dictadura, donde las autoridades policiales formaban parte de ese aparato. Sí, y también cómo los medios acompañan esta invisibilización, ¿no?, de la cual estás hablando, porque uno no suele ser noticia de ningún medio, al menos de los más consumidos, asesinatos, torturas o muerte de gente de la comunidad trans. Sí. Porque a mí me hace un poco de ruido hablar de la comunidad trans, porque es como la comunidad de la comunidad. Sí, al final de cuentas, eso ya es de alguna manera como... Pues, Un territorio distinto al que habitamos. Sí, ¿no? Nuestra intención hoy es recortar ese objeto de mirada para visibilizar. No es en ningún sentido plantearlos como algo raro y algo exótico. Todo lo contrario, digamos, esta gente que está, que vive, que transita nuestras mismas calles, que va a los mismos hospitales que nosotros, y que la pasa mucho peor que nosotros, seguramente. Y que sufre muchos tipos de exclusión, como del servicio de salud. La laboral, en primer lugar, la porque laboral, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, casi el único medio de subsistencia de las travestis es la prostitución. Tienen que ejercer la prostitución para poder vivir. Exacto. Para poder tener un ingreso del cual comprar alimentos y desarrollar su vida. De hecho, esto que vos decías, ¿no?, que no salen en los medios los casos de abuso policial hacia travestis. Incluso antes de la promulgación y la sanción de la ley de identidad de género, las travestis, cuando eran detenidas, eran anotadas con su nombre masculino, no se les respetaba su identidad de género. Ahora eso es distinto, porque la ley de identidad de género reconoce, justamente jurídicamente, la identidad de género autopercibida. Esta ley de identidad de género fue sancionada en el año 2012 por el Congreso Nacional y promulgada después, pocos días después. Pero yo quiero remarcar algo. Esta ley, así como muchas otras conquistas, justamente es una conquista de las organizaciones de travestis, transexuales, transgéneros, que comienzan su lucha en la década del 90, a fines de los 80, el comienzo de los 90, cuando empiezan a tomar conciencia de la exclusión terrible a la que son sometidas. Y yo creo que, y es a recalcar, que esta ley es una conquista de esta lucha, ¿no? Estas luchadoras entre las que se puede reconocer a Lona Berkins y a otras, a muchas otras organizaciones. Es válido rescatar una lucha de esta especie de ola cooptadora, ¿no?, con la que de repente desembarcó el mundo mismo. Sí, yo quiero decir que esta ley es única en el mundo, y para mí eso no es un motivo de alegría, sino todo lo contrario. Creo que nos da la pista de lo atrasado que está el mundo. Porque incluso hoy, en la Argentina, cuando esta ley está en aplicación actual y contemporánea, las travestis y transexuales siguen sufriendo situaciones de exclusión generales y en todos los ámbitos de la vida pública. Entre ellas mismas también. Entre ellas mismas, pero no acceden a la salud igual que todos nosotros, a la educación formal igual que todos nosotros, al mercado laboral igual que todos nosotros. Así que sigue siendo una tarea pendiente de esta democracia insuficiente que tenemos. Y yo quiero hacer un pedido personal antes de ir al tema. Yo vivo en la zona de Flores, lugar donde muchas travestis ejercen la prostitución, y muchas veces de noche, luego de una copita de más, he decidido tomarme un taxi para volver a mi casa. Y en ese trayecto en taxi, muchos tacheros, no voy a generalizar, pero muchos tacheros sacan a relucir toda su transfobia, toda su homofobia, toda esa como ese caldo de caca, ¿no?, que los invade por dentro, hacia afuera, ¿no? Entonces yo le quiero pedir a esos tacheros fascistas, transfóbicos, que por favor, enrollen su transfobia y se la guarden bien adentro de la gatera, ¿sí? Así yo no la tengo que compartir con ellos. Bien. Ahora, para descontracturar, después yo de... Yo les pediría un par de cosas más también a los chabones esos, porque son tremendos, boludo, son tremendos. Yo quiero que ahora escuchemos un tema, que para mí tiene un espíritu de resistencia y de lucha muy copado. Es un tema de Buica y se llama Jodida pero Contenta. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera, y ante la duda, todo. ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en la tribu. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. En mi almohada encuentro un mundo para que juntos andemos. Ya salió Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Jamás separadas. Conseguilo en La Tribu, Lambaré 873. Esa es mi revolución. Producen Calican Records, Correpi, La Tribu. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Cuerpo. ¿Estás pensando en construir o en reformar tu casa? Pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Ya salió el número 21 de Revista Crisis. El HSBC tiene la palabra. El banco se prepara para litigar en los tribunales e irrumpir en los medios de comunicación. Ojos sin cuerpo. Las cámaras de videovigilancia. El negocio de grabar por si acaso. Y además, la expansión de la frontera de los pharma business. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Bien, lo que estábamos escuchando anteriormente era Bicicleta y su tema Ojos. Genial, genial banda que sí, bueno. que ha sonado. Y bueno, se llama Bicicletas, ¿no? Como pega todo, pega con todo, todo pega estamos. Con cola. Y pegó también nuestra consigna en nuestras redes sí, sociales. Sí, de hecho nos están diciendo que tenemos un llamado. Aguántame, aguántame el llamado que quiero leer lo que dice acá la chica esta, Barbie Blanco, que es una me gusteada de nuestra fanpage. Y dice, viaje es una palabra muy usada, es cotidiana, pero tomó verdadero sentido para mí cuando cuando el año pasado viajé al sur, me fui de Capital, donde me moví toda mi vida, durante más de 2 meses, y en la distancia pude redescubrirlo, quererlo. Me está gustando más esta misión que la anterior. Bueno, gracias. Hoy es por la ropa que nos trajimos hoy. Seguro, y el maquillaje. Que quizás ayudes que estén pasando a The Beatles. Ah, mirá vos. Bueno, saludos. Bueno, muchas gracias, Barbie, por escribir. Bien, hay un voto agro, le gustó. Gustó. Barbie Blanco, gracias por escribir. Seguirás escribiendo, nos re gustó. Y habíamos dicho en el bloque anterior, atentos que vamos a estar pidiendo que nos llamen al 486-40489 o al 486-10095. ¿Para qué? Para que nos cuenten en qué momento de tu vida te pegaste un viaje. Y alguien llamó. ¿Alguien llamó? Sí, claro. Hola, ¿alguien? Hola. Esa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿me escuchas bien? Te escucho re bajito. Re bajito. ¿Qué puede hacer, Juan, para que me escuche re altito? ¿Podés bajar la radio? Siempre, ay, siempre quise decir esto. Baja la radio. La tengo baja. Ah, bueno. La tiene baja. Ahí te escucho, ahí te escucho. Ay, hola, hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena, ¿de dónde sos, Lore? Soy Lorena de Floresta. Lorena. Siempre quise decir eso también. Ay, qué bueno, lo estás diciendo. Che, ¿y qué onda? ¿Qué haces escuchando La Gatera? ¿Qué te parece? ¿Te dolió? ¿No te dolió? Llegué hace 5 minutos a mi casa y lo primero que hice fue sintonizar la radio. Muy bien. Y vi que habían puesto un mensaje por Facebook de que llamemos y contemos experiencias y fue como, bueno, listo. Levanté el tubo y lo llamé. Muy bien. ¿Vos nos escuchaste el lunes pasado? Los escuché y fui a verlos en vivo, los escuché desde ahí mismo. Ah, era una de las que estaba ahí. Una de las fans que nos manoseó y nos quiso arrancar la ropa. Hubieron fans. Hubieron fans. Juan, sí. Te perdiste la llegada de las fans, fue increíble. Fue increíble. Che, y bueno, la consigna que nos atañe en el día de hoy es preguntarle a los oyentes o a las oyentas. ¿Cuándo en tu vida dijiste, me pegué un viaje? Bueno, malo, sucio, no sucio, lo que te haya tocado. ¿En qué momento de tu vida te pegaste un viaje? Les voy a contar algo súper cortito, pero que para mí significó como hacer un viaje en un montón de sentidos. A ver. Año 2009. Sí. Viajé a Marruecos y una tardecita estaba caminando por las callecitas internas de una medina ahí en Marrakech. Ajá. Y empecé a sentir un olor como muy dulce y súper fuerte, que salía de diferentes puertas. Seguía caminando y como que seguía sintiendo ese aroma súper intenso. Sí. Y era olor a hashish lo que sentía. Ah, mira. Y fue un flash, porque la fachada del lugar, la gente que me iba cruzando con sus turbantes y demás, y ese aroma súper intenso, como que me transportaron un cuento de Alibaba. Me sentí como, no sé, en una de esas historias de Aladino con la lámpara maravillosa, y yo iba caminando por ahí. ¿Y no te atreviste a entrar? Me dio como un poco de miedo, porque viste que está como esa movida que te muestran en las películas muy yankee hollywoodenses, que bajas la puerta y tenés como un centro, así un antro de opio donde están todos re locos. Y amedrentaba un poco esa oscuridad que había detrás de esa puerta. Y, como que... y estando ahí en esa zona, ¿no? ¿No probaste así un algo? ¿Un hashish, un opiáceo, un algo? Y, un sí, después de eso, probé. Un cucús. Tuve que probarlo, no entré a la puerta porque no me animé, pero terminé probando hashish sentada en el borde del desierto del Sahara, congelándome porque hacía un frío intensísimo. Wow. Me encanta. ¿Y con quién estabas en ese viajera, Lore? ¿Con quién por estabas eso digo ahí? Que hice como un viaje en muchos sentidos para mí. Fue como súper intenso y súper especial. Bien, estaba ¿con quién estabas eso? Estaba con el flaco que había viajado en ese momento. Ajá. con cuatro españoles muy drogones. Ajá. Que habíamos compartido esa escapadita hasta el desierto. Una y estábamos con un par de... Bueno, sí, claro. Como si uno hiciera eso todos los días, ¿no? ¿Y qué onda esa probadita, esa caladita? ¿Estuvo bien? ¿Te pegaste un mal viaje? Porque hay gente que no la pasa bien, la verdad, con el consumo de alguna droga, y hay que respetarlo, ¿no? Hablando de viaje. Yo te soy sincera, con el flash que tenía natural de todo eso que estaba viviendo y que estaba viendo y que, no sé, creo que desde chica que me fascinó toda esa movida del desierto y las dunas y los camellos y demás, que no sé si me pegó bien, si me pegó mal, no tengo idea, para mí fue maravilloso. Bien, bien. Realmente fue hermoso. Bien, bien. Bueno, me encantó, me encantó. ¿Vos recomendás que vayamos a dar vueltas allá por Marrakech y vayamos a meternos a un antro? ¿Qué onda los camellos? ¿Te subiste un camello? Me subí al camello. Ay, ¿qué onda? ¿Son buenos? Cuando te subís al camello, ¿qué hacen en el medio de las dos lomaditas que tiene? O sea, vas así en el medio. Tienen una sola, los camellos. ¿Cómo tienen una sola? Sí, siempre tengo como la disyuntiva si es el camello o el dromedario, el que tiene una o dos. Yo me subí al que tiene una sola. Vos fuiste al zoológico en Reyes Magos y te agarraste el camello que ponen para la foto. Había fumado antes de llegar, me parece. Que tiene el lomo caído, boludo. Ponele agua a ese camello, pobrecito. Bueno, muy interesante. Bueno, ¿alguna crítica constructiva que nos quieras hacer? ¿Algún saludo a tu familia? ¿Algo que quieras contarnos? Nada, en verdad los quiero felicitar porque le están poniendo como mucha garra, mucha onda. Se los escucha súper lindo desde este lado. Sexy. Y nada, me encantan. Ahora nada, me voy a quedar escuchando esta horita que resta porque la anterior no pude escucharlos. Pero nada, el programa de la semana pasada estuvo bárbaro, me encantó. Bien, bien, como bueno. Se escuchó lindo y con ganas, sobre todo eso, como que disfrutaban lo que estaban haciendo. Quedan todavía dos programas más, así que nada, disfrútalos. Después vemos qué vamos a hacer. Después vemos qué onda, dale. Vamos a avisar. Para que sigan adelante y que no se termine en febrero. Bueno, juntada de firmas, marcha, movilización, palito y bosa. ¿Tenemos algo ahí para dedicarte? Escucha. Tenemos algo para decir. Divino, mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la va a cantar. Eso fue para vos. Gracias por haberte comunicado. Esperemos que siga siendo nuestra oyente. Beso enorme, Lore. Beso enorme. Y ¿sabes qué? Ya llegó a los estudios de FM La Tribu Bife, este dúo invitado del día de hoy con su disco Con Amor. Y va a sonar un tema de ellos mientras entran, se despliegan y todo el bardópolis que tenemos que armar acá. Quédate, no te vayas. Excelente. Todo lo puede justificar, porque habiendo amor no hay sufrimiento que no se comprenda. Si el trabajo es duro, el amor no se queja y es tan adictivo el amor. Por amor hacemos lo que tenemos que hacer, nos volvemos buenos y no importa padecer. Si no quieres creer en Dios, hay algo más profundo que domina todo, todo en este mundo gira siempre en torno al amor. El amor. Coca-Cola que me hizo pensar en querer sumarme a la locura que es amar. ¿Para qué pensar en otras formas de relacionarnos si hace 2000 años nos están hablando de lo hermoso que es el amor? Además es algo peligroso. Te cuento si llegas a hablar mal del amor. El amor nos lleva mucho adictos y sufriendo tanto le debemos tanto por hacerse cargo de nuestra infumable libertad. El amor. La Gatera. Y ante la duda, todo. Bien, seguimos en La Gatera, el warmapeo del año, este programa que te está calentando la apertura del año, que se va a venir heavy, se va a venir duro, sabemos que va a haber cosas que van a renovar el alquiler y ahí me la van a poner en patada en los dientes, ¿me ven? ¡Tac! ¡Horror! Bien, y estamos en un momento muy especial del programa porque acabamos de recibir a Bife, la banda invitada de honor que tenemos el día de hoy. Bien, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Cómo les va? Gracias por esperarnos. Bien. Los esperaremos siempre que sea necesario esperarlos, yo los esperaré. Un placer esperarlos. Un placer. Sí, mira, justo llamó un oyente y estuvo contando un viaje que se hizo por Marrakech fumando cosas. Y justamente les contaba que la palabra que elegimos en La Gatera para el día de hoy es la palabra viaje. Y bueno, hacernos parte un poco, ¿no?, de esta definición colectiva y preguntarles, ¿ustedes tienen alguna experiencia con algún tipo de viaje, algún quizás un viaje alucinógeno, quizás algún viaje de mochila, quizás algún viaje en bondi que no te haya quemado la cabeza? Andás a ver. No, no, por favor. ¿Se puede hablar de drogas hasta ahora? A mí me dijeron que está todo bien. Está todo bien, ¿no? Sí. No sé. Qué fibra sensible, ¿no? Estuvimos en un viaje que nos hizo dar cuenta que el viaje... No sé, estuvimos en Misiones, con Pimentón, nos fuimos con Pimentón de viaje, y también vino Diego, y fue un fin de semana intenso, ¿no? En un campamento reptiliano, se llamaba la fiesta electrónica que englobaba, había cualquier tipo de sustancia, el lugar era absolutamente verde, había como 35... cualquier tipo de sustancia no, más bien las que te ponen de la cabeza. Y había 35 colores de verde, por ejemplo, yo no sé si era real o era mi percepción, había un agua... ¿Qué era? ¿Un arroyo? Un río. Y un lugar ahí como una pileta natural. Y ahí compusimos un tema que tiene que ver con el tema del día. Bien. ¿No? Sí. Ah, estoy mintiendo un poco, pero ayúdame. No. Bueno, mentí muy bien. Empezó la idea. Lo cantamos, o sea, un tema que cantamos en ese viaje fue este. Y después lo terminamos de armar. Sí, no, para mí cuando decís viaje en sentido más general, pienso que la vida es como un viaje. También hay otros que dicen que no, que es un lugar donde que se habita, ¿no? La vida. Una casa. También otro concepto. Pero a mí, aunque está muy trillado y es muy obvio la idea de viaje, con todo el contexto que sea de vacaciones o de negocios o de flash de droga, todo cualquier contexto de todos esos, a mí va re bien como estar en un viaje, por lo de estar transitando. Sí. No pensarse en un lugar fijo, ¿no?, en la vida. Y como que yo siento que el tiempo... No puedo zafar de la idea de que el tiempo transcurre y entonces es como estar viajando. Inevitablemente, ¿no? No sé, es una sensación que... Me da esa sensación. No, pero está muy bien. Mira, no había pensado esa excepción. En ningún momento la pensé como la vida como un viaje, y me parece que incluso pasan los escenarios. Incluso la muerte como un viaje se puede pensar, ¿no? Sí, en ese sentido. Me encanta. Sí. Ahí ya me meto en un territorio donde... La verdad. Desconozco el tema de la muerte, es algo que no tuve el gusto de... Ay, pero Marian. No, preferiría. Ay, tu ignorancia. Preferiría no llegar a ese... Justo te iba a preguntar. Sobre eso. Es el agujero negro de la temática para mí, el tema de la muerte. Es como, ay, no sé si puedo hablar de esto. Hablemos de otras cosas, como por ejemplo de los viajes. ¿Sí? Hablemos de cosas divertidas y demás. Me gustó esa forma de ver, ¿no?, la vida también como un viaje. ¿Y qué seríamos nosotros? ¿Pasajeros? Sí. Estaba pensando en el tema de Charlie Pasajero. Depende cómo te va, por él eso no la sé rueda si ya lo pusieron bondi. O lo mencionaron. No, pero no, que un amor real es como vivir, estar despierto. No sé, hice un montón de frases genial, como estar vivir en aeropuerto, como estar siempre a punto de empezar en viaje o ahí. Pasajera en tránsito perpetuo, te diga. Charlie. No sé exactamente todo lo que. Pero esa letra está buena para pensarla también. ¿Cómo no se nos ocurrió ponerla? Es que por ahí ya la dijeron, no la pensaron. Ponemos en algún momento. Sí, la vamos a ir poniendo. Podemos. La vamos a ir poniendo lentamente. De a poquito. Vamos a ir poniéndola. Bien, y ustedes nos comentaron que tenían una cancioncilla, ¿no? A todo esto no les dijimos ni a los oyentes ni cómo se llaman los chicos. Qué desastre, no. Disculpen, es una vergüenza. Estamos hablando de Diego y de Ivana, estamos hablando de Bife. Bandaza que yo he tenido el gusto de invitar a Sándwich, me encanta cómo suenan. Me falta ir a verlos en vivo. Es lo que... O sea, ¿sabes que sí los vi en vivo? En una marcha. Ah, ¿sí? Porque ustedes son banda de marcha. Es, se la banca, ¿no? Son los que apoyan. Lo que vos, eso, Tabife está bien. Está bien. Ahí aguante. La marcha del orgullo, ¿puede ser? Sí, sí. Marcha del orgullo 2014. ¿Te acordás que fuimos? A los en llevé. El congreso, sí. Abrimos el escenario. Ahí lo vi. Yo no saludé. Soy yo. Pero... Estaba atrás de una de las 200.000 personas sí. que los estaban saludando. Sí, sí. Por suerte, sí. Bueno, primer tema que van a tocar para todos los oyentas y oyentos de la tribu. Bondi Manija. Yo para viajar me tomo un colectivo. Qué lindo colectivo, sí. No sé ni a dónde voy. Yo para viajar me tomo un colectivo. Qué lindo colectivo, sí. No sé ni a dónde voy. Pero sé que esta gira todo el fin de semana. Me hace muy bien al alma, me llena el corazón. Gira cada fin de semana, me hace muy bien el alma, sí. Me llena el corazón y yo quiero bailar y bailar y bailar todo el fin de semana. Y yo quiero bailar y bailar y bailar todos los fines de semana. Y yo quiero bailar y bañar y gozar con la cintura. Yo para viajar necesito un colectivo. Qué lindo colectivo. No sé ni a dónde voy. Que tiene, porque es como medio cachengoso. Cuéntenme un poco cómo fue que empezaron a tocar juntos. A ver, ¿cómo se conocieron, chicos? ¿Cómo se conocieron? Y en el Pacha, en el patio del Pacha, cantando tango, muy borrachos. Se conocieron en el Centro Cultural Pachamama Argañarás y Estado de Israel, ¿no? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En un lugar secreto. ¿Qué? ¿Todo el mundo sabe? ¿Qué? ¿Ahora no estamos ahí? No. Ah, bueno, listo. No se conocieron en ese lugar, chicos. Perdón. Bien. Se conocieron en ese nuevo lugar. Sí. Fue así, nos encontramos ahí, borrachos, nos pusimos a cantar, nos dijeron que nos callemos, calláramos, ¿qué? ¿Cómo fue mal? No sé. Y después fue como reunirse a tocar varias veces, y después darnos cuenta que era más divertido hacer canciones que cantar otras, y se fue armando. ¿No? ¿Vos, Ivana, ya estabas con Pimentón? Sí, claro. Sí, bien. Además. Y la mixtura esta de... porque hacen un poco de tango también, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo llega eso? Y porque nos gustan los tangos... y nos gustan las cumbias y otro tipo de canciones, pero es como querer... Sí, en realidad querer apropiarnos de la música que nos gusta sin tener que pedirnos a nosotros ni a nadie permiso, digamos, de cómo ingresar al mundo de... Tratamos de decir lo que tenemos en la cabeza, con el lenguaje que lo tenemos en la cabeza, con los estilos de música que nos gustan. Luego, de carambola, eso tiene un significado, que es como jugar con los géneros y con la libertad de los géneros, que también es... Un tema al que abordamos también en cuanto a los géneros de autopercepción, ¿no? Claro, yo estaba pensando un poco en eso cuando los vi llegar, porque Bife no es solo lo que se escucha, sino también lo que se ve, me da la impresión. Hay como toda una onda estética también, como que buscan ustedes con la pollera que te veo puesta, el bigote que tenés pintado. ¿Por dónde va eso, digamos? Igual. En realidad, sí, por ahí en la radio solo tiene sentido si vos lo mencionás. Claro, ¿no? Sí, pero se los puede ver en vivo. ¿Podemos sacar una foto para subir en este momento a Facebook y nos ponemos todos así? Sí, justamente tiene que ver con algo parecido, como que es que el que tiene ganas se pueda preguntar hasta dónde identifica una manera particular de vestirse con un comportamiento, con deberes, obligaciones, ¿no? Mandatos. Mandatos. Claro. Simplemente es esa sugerencia, por un lado, en cuanto a pensar qué genera, y por otro lado también una comodidad que nosotros compartimos, que tenemos, por el mismo lado, ¿no? En desmarcarnos de esos mandatos, uh-huh. ¿No? Cuando vos estás en un escenario, te estás en un lugar de exposición, mayor o menor, tenés un lugar de exposición. Estás mostrando algo, sí o sí. Y te vas a vestir, o sea que... Claro. De la manera en que tenés que elegir un vestuario, así te pongas la ropa que tenías desde la mañana, esa es la elección de un vestuario desde el momento en que asumís que entras en un escenario. Claro. Y con lo que te vos con lo que te vistas, digamos, siempre vas a estar diciendo algo. Uh-huh. Y bueno, a nosotros nos parece que los mandatos de género, o sea, uno está el ser y después yo qué soy. Soy si digo ya soy un, ya estoy diciendo que soy masculino. O si soy una, ¿dónde soy? Sí. Está el tema del lenguaje y de cómo el lenguaje también nos encasilla y nos pone en determinados lugares, como la vestimenta. Claro, pero dentro del lenguaje, justamente la percepción de género es algo que determina muchísimo lo que somos, lo que uno es o cree ser o debe ser. ¿Te preguntan y vos qué sos, por ejemplo? Sí. ¿Vos qué sos? Yo qué sé. Bife soy. Soy un bife, señora. Soy un cacho de carne. Soy o sea, ¿qué quieres decir más que eso? ¿No? Bueno, sí, o soy un o una muchas cosas. Claro, hoy tengo bigote. No sé yo. Sí, para mí. ¿Te ocupa relacionarte conmigo? ¿Qué estoy? ¿Proponeme algo? ¿O no? ¿O te propongo? No sé yo. Sí, es como jugar con eso. ¿Por qué? ¿Qué significa que tengo el bigote en la cara? Uh-huh. ¿Te incomoda? ¿Te incomoda que alguien tenga pollera? ¿Y que se llame Diego? En general, o sea, es como no sé. Esta sociedad está sufriendo todo el tiempo, como yo creo que somos un montón de provocadores de esta sociedad. Es un momento interesante, ¿no? Para cuestionar esas cosas, me parece también. Un montón de desde el lado del género yo creo que se está dando como esto, están habiendo como pequeños estallidos de provocación que a la sociedad, ¿viste?, la perturban en un momento, como que se ve movilizada. Y celebro eso. Totalmente. Me parece como bancate la sociedad. Hiciste, o sea, trabajaste para hacer esto. Para mí, idealmente, más que perturbar, la idea es que pueda ser liberador dentro de lo posible. Porque está el tema de la identidad y el tema de la sensualidad o de los placeres, ¿no? El uso que uno le da a los placeres que tiene a mano. Como que en la. Es una idea que nosotros tenemos, en la medida en que estamos más angustiados porque tenemos menos acceso con a nuestro propio deseo y a la satisfacción de nuestros deseos, los que sean, esa misma angustia nos hace más, digamos, caldo de cultivo de cualquier tipo de opresión, de cualquier tipo de información estúpida que se nos quiera imponer desde los medios, lo que sea, porque uno no tiene la lucidez de la alegría que te permite evaluar las cosas. Esa angustia

Bueno, esta historia solo sucedió en el año 2005, Espejo Chico. Era una noche muy estrellada y se reflejaba el cielo ese muy patentemente en el lago, y tuve la sensación de dar un paso, estaba entre dar un paso y caer al abismo, y no sabía si darlo o no darlo, y los miraba a mis dos amigos, a Juan y a Pichi, que los dos están embarazados en este momento, y les decía, doy el paso, no doy el paso, caigo al abismo, no caigo al abismo. Después de esta experiencia conocí a la persona que más amé en mi vida. Trabajo de preproducción de nuestra compañera Soledad Aromayor, que estando en el medio de una fiesta, pegándose tremendos en viajes. En tu cumpleaños, en la fiesta de tu cumpleaños. Ella metía gente en el baño, ¿no? Y que, entre otras cosas, las grababa y ellos contaban. Parte, todo está editado. Paul cortó pedazos donde se escuchaban sonidos que no eran bastante humanos. No, sé no eran radiofónicos. No eran radiofónicos. Cosas que no se pueden describir. Bueno, seguimos acá con la gente de IFE charlando, pasándola bonito. Estoy preocupada que se acabó la bebida imperialista. La bebida negra se acabó. Voy a ir a buscar. Y estuvimos hablando un poco de lo que fue este enero, ¿no? Este verano, que muchos se fueron de viaje, hicieron vacaciones. Y ustedes se pegaron una linda gira, ¿no? Porque es otra forma de irse de viaje. Y quiero que nos cuenten un poco a ver de qué se trató esto. Bueno, en enero puntualmente estuvimos en el Bolsón, en el Festival de la Diversidad. Festival de la Diversidad. Ya es el séptimo que se hace. Todos los años se hace más o menos alrededor del 10 de enero. Y hay muchas actividades. Están las comunicadoras callejeras, están las superstars en red. Bueno, hay gente que va a hacer música como nosotros, y como Susy Shock, Roma Roldán, Asterisco. ¿Quién más? ¿Julian, alguien? Bueno, y se organizan diferentes actividades, hubo desde un fogón de bienvenida hasta el último día, que es como una mini marcha del orgullo por allá, que se arman unas carrozas, todo el mundo se luquea y se... No, imagino el Bolsón totalmente copado, sí, de color. Y la gente se copa mucho, mira, están ahí niños, todo así. Está buenísimo. Y está bueno como ocupación del espacio público también. Está buenísimo eso. Va gente de todo el país, gente que se cruzaba de Chile, que fue otros años. Nos trataron muy bien, les copó mucho Bife. No sé. Es un festival así con talleres de los que salen algunas resoluciones, algunas propuestas, así como sí, por ejemplo los encuentros de mujeres o... Aparentemente, yo nunca fui a un encuentro de mujeres, pero sí, o sea, hubo una tarde que se habló de cuáles iban a ser las resoluciones de este año, los puntos que se iban a leer en la marcha, y nos pusimos todos más o menos de acuerdo, y después estaba Marlene Moyer encargada con otras personas allá de redactarlo para luego leerlo en ese momento. Claro. Lo llaman el documento. El documento. Confeccionar, claro, el documento. El documento del festival. Sí. Está buenísimo. La verdad que recomendamos, yo recomiendo mucho ir. Todos los que puedan irse hasta el Bolsón en enero, son 4 días mágicos. Todas las personas que van ahí son encantadoras. Son encantadores. Y hay que conocerles. O sea, está buenísimo, muy lindo. Se arma un ámbito, un clima muy lindo, las diferentes actividades. Y nos contaban fuera del aire que pasaron por la radio amiga también de la tribu FM Alas. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estuvieron tocando? Está lindo, nosotros no tocamos ese día ahí, habíamos tocado más temprano. Y nada, ahí ella, Marlene, dio una charla y después hubo una fiesta re linda. Y se transmitió todo en vivo por la radio, eso que sucedió ahí. Sí, todos nos trataron bien y nos invitaron a volver. Esperamos volver el año que viene. Bien, yo creo que cuando se los conoce a los chicos de Bife, uno como que los quiere volver a traer. Primero la conocí a ella, después con Pimentón, después vino Bife y ahora está otra vez Bife, y bueno, y después me lo llevo a casa. Vamos a casa. Sí, haces una fecha privada en... Hago una fecha para casa. Mí, vos, Lola y los chicos de la producción y demás. ¿Y ellos se copan? Sí, se copen. Hacemos que se copen. De alguna manera hacemos que se copen. ¿Van a hacer un tanguito ahora? Bueno, dale. ¿Cómo se llama? Enamoradísimix. Enamoradísimix. Perfecto. Me hizo amor tu primera bajadita de ojos, me mojé los párpados pensando en vos, transpiré las noches por volver volver a verte me toqué para ver si soñaba. Lubriqué mis labios con tu nombre, me metí tu imagen hasta el fondo de mí. Te sentí vibrándome en la puerta del más hermoso amor. Es que estoy enamorado de vos, estoy tan enamorado de vos, estoy tan enamoradísimo de vos. Sé que estoy enamorada de vos. Estoy tan enamorada de vos. Estoy tan enamoradísima de vos. Enamoradísima. Te monté todo un gran escenario. Penetré tu Facebook por completo para ver con qué poder ganarte la colaboración en mi amor. Si ya sé que hice el ridículo tanto, me gusteando tus fotos de perfil, me tatué en la espalda tus estados, vergüenza para mí. Es que estoy enamorado de vos, estoy tan enamorado de vos, estoy tan enamoradísimo de vos. Enamoradísimo. Es que estoy enamorada de vos. Estoy tan enamorada de vos. Estoy tan enamoradísimo de vos. Enamoradísimo. Enamoradísimo. Enamoradísimo. Enamoradísimo. Enamoradísimo. Genial. Muy bueno. Genial. Este tema es un hitazo. O no, ese es uno de los. Che, tocate enamoradísimísimo. Uno de los clásicos. Es uno de los clásicos. Y la verdad que una de las cosas más lindas que nos pasa es que a diferentes personas les gustan diferentes canciones y no hay ninguna que no haya, no tenga su. Su club de fans. Sí, eso es re lindo. Como que vos decís, viste, tenés tal canción, es la que más gusta. Y en realidad no podemos decir, porque siempre a alguno le gusta más otra. Algunas más polémicas, pero sí, sí, sí. A los más punk le gustan Los Lunes No Existen. Muy sí. Buen título. Hay wow. Gente que se ríe mucho con Disney. Bien. Qué sé yo, la actual Búmina o la de La Nata también le gusta a mucha gente. Este disco que estamos hablando se llama Bife con Amor. Este es para regalar a nuestros queridísimísimísimis oyentes. Sí. Bien, tenemos regalo. Mirá vos, tenemos un regalo. Así que oyente, oyenta, oyentix de FM La Tribu, gatero, gatera. Pelá teléfono. Pelá, vos pelá y llamá. Vos marcá con lo que tengas de pelado. Llamá al 4864-0489 4866-1095. Él viene, perdón, el operador viene de operar Dionisio y de repente le caemos nosotros con todo. Nos falta... Bueno, es lo que hay, Juan. Pelamos la gatera, otra cosa no tenemos. Él está chupeteando y acá estamos muertos de sed. ¿Nos pueden habilitar un drink? Por favor, acá producción, come. Esto es un desastre. Por alguna razón nos están castigando. Están masticando del otro lado. ¡Por Dios! Esto es un sufrimiento. Y pero tráeme un vaso de algo de tomar. Pero... No, no, ver, abrime la puerta. Bueno, no, esto tiene agua de... Perdón. ¿Me lo traes? ¿Me pasas ese vasito? Le mandan. Bueno, oyente, comunícate. Este tiene agua. 4864-0489, 4866-1095. Y te llevas el disco de Bife con Amor. Un temón que además yo quiero decir algo respecto a lo que veo cuando ustedes están tocando. Se miran mucho y se miran profundo. Y yo creo que entran en un viaje de amor. Y ¿qué onda? ¿Hay algo entre ustedes? ¿Hay amor? Hay un cariño fuerte. Confiamos un poco del amor, en realidad. ¿No? Como es todo un poquito irónico, qué sé yo. Y escuchar el disco, recomendamos. Ajá. Escucharlo varias veces. Y si todavía no se dan cuenta que es irónico, les estoy avisando. No, sí, el respeto y el cariño y eso está bien. ¿El amor qué es? El amor, no sé. ¿Qué es un viaje? ¿Qué es el amor? Más complicado. Eso no es sé. Otro de los temas que me dan pánico, como la muerte. La muerte barra el amor, barra... ¿Cómo se habla así? Barra el dinero, barra... El dinero, como... expensas. No quiero hablar de eso. No vamos a estar hablando de eso. Pero sí vamos a escuchar otro tema de Bife y, bueno, ¿cuál? ¿Puedo pedir? Yo también quería pedir uno. ¿El de los lunes? No, bueno, el próximo lo pido yo. Voy a parar, vamos a ver si quieren, ¿no? Chicos, tienen ganas. Podemos pedirle, sí. Por favor, que no queremos que se sientan. Imagínate qué buena onda, venimos a la radio y no queremos tocar. Claro, no. No, seguridad, por favor. No les convidamos eso, que tenemos ahí servido. Que se lo tuve que sacar. Encima ya se armó otro de toque. Che, las empanadas yo pedí 4. Aviso. Quiero. Esta es la prolijidad de la gatera. Los lunes no existen porque dijiste que te lo pedían los punkies y nos estaríamos poniendo. Bien, bueno. A ver cómo suena. No existen los lunes, no existen los lunes, los lunes no existen y ya. No existen los lunes, no existen los lunes. Puede ser que existe el cuco, yo creía en Papá Noel. Puede haber 3 reyes magos, son cosas que puede haber. La la la la la la la la la la la la. Puede haber un paraíso y hasta puede existir Dios. Puede ser, lo que existe es muy difuso y este mundo es tan confuso. Pero a ver, a ver, a ver. Los lunes no existen, los lunes no existen, los lunes. Puede ser que existe el diablo, puede existir el amor, puede ser la monogamia o el incesto, ¿por qué no? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Puede haber extraterrestres, puede ser la castidad. Puede haber ciencia objetiva y puede que haya una verdad. Puede ser, puede ser. Lo que existe es muy difuso y este mundo es tan confuso. Pero a ver, a ver, a ver. Los lunes no existen. Punky, ¿por qué te gusta? ¿Por qué no fui punky? Yo estaba saltando, no me agarró un po, ¿viste? Te agarra porque te la agita, Bife te la agita. Totalmente. ¿Por qué Bife? Es que Bife ancho estaba. Nos dio un montón de risa cuando la pensamos. La verdad que cuando pensamos esa palabra nos dio muchísima risa y eso alcanzó para que decidiéramos llamarnos así. Después, a posteriori, pensamos un montón de cosas. Para empezar, que tiene muchos significados, o por lo menos 2, y eso ya está bueno, ¿no? Porque puede ser una comida, o puede ser un golpe, o una fe doble, una bife. Ajá. O puede ser boludos inteligentes, formales, no sé, lo que quieras. Una sigla. Una sí. Feola igual. Una feola tremenda. Te deja así como pensando. Sí. Te deja desorientado. Sí, sí. O sí. Bisexualidad y fe. No me voy a hacer una consigna. Se puede pensar un montón de cosas. Lo que quieran, lo que quieran. Interpreten. Sí, sí, sí. Probablemente. Muy acorde con el espíritu de la gatera, eso que están diciendo. Las múltiples acepciones del bife, ¿no? Uh-huh. El bife también es el. Claro. Chirlo. La cancheta. Sí, también nos gusta cuando decimos somos bife, como que somos bife, ¿no? Como que somos bife. Somos bife, carne. Una, sí. O, sí, qué sé yo. Somos bife de tipo corte americano, ¿viste? Que nos pegan el pedazo así, que no es como el bife normal. Eso es un invento, el corte americano. Yo estoy totalmente en contra del bife corte. ¿Nunca viste? Incluso te lo cobran más barato. Tienen yankee, un invento yankee. No estoy de acuerdo con el. No, bife corte americano. Te dan el bife, que no te lo dan cortado como tu imaginario del bife. Te lo dan de otra manera, parece un pedazo de carne. Parece. Vendría a ser. Pero como más así con forma de feto, ¿entendés? Como, bueno. Hermosa la imagen. Hacemos otra cosa, ¿cómo sigue? ¿Seguimos? Vamos a los bifes. Ah, ese también, ¿ves? Por ejemplo, eso. Esa frase. Vuelta y vuelta. Que vuelta y vuelta. Que vamos a los bifes. A la plancha. Vuelta y vuelta. Bueno, yo quería pedirles un tema. Por favor. Con tu amigo, puede ser. Sí. El del videoclip. El del videoclip. ¿Vamos? Me decís que estuviste con tu amigo. Que tomaron unos vinos y charlaron. Que dormiste en su casa, que era tarde, pero que nada pasó. Me contás todo lo que se comprenden, que se quieren y me parece bien. Que te puso un colchoncito en el living y en su cama durmió él. Y no me entra mi amor en la cabeza, como así dos personas que se quieren pasan juntos la noche y no se besan, no se hacen el amor. No lo entiendo de ninguna manera. El amor no se gasta por amar. Por favor, hace siempre lo que quieras. Yo te quiero de verdad. ¿Qué más da que se miren y disfruten mutuamente los gestos y la voz? O se besen los labios con ternura sin la ropa en el sillón. Yo no puedo ser todas las personas. Cuando no estás conmigo, sé feliz. Que la paz es genial cuando nos vemos. Es lo que me toca a mí. No, no me entra mi vida en la cabeza. El amor no se gasta por amar. Por favor, hace siempre lo que quieras. Yo te quiero de verdad. Qué belleza. Es una oda al amor libre esta canción, chicos. Y qué fuerte eso del amor libre, ¿eh? Porque no es fácil de practicar, ¿no? Nos metemos en el viaje del amor libre. Nos metimos. Finalmente trajiste al amor como tema. Pero la puta que lo. Que siempre está. Cuenta, después termina. Más de la mano de las canciones. Hablando de la muerte y pagando las expensas. Es así. Es la historia de mi vida. ¿Viste lo de las expensas? Sí. Bueno, es una pesadilla las expensas. Sí, qué cosa que a la que nadie le ve el sentido, además. ¿Qué cosa? Las expensas. ¿Las expensas o el amor libre? No, estamos bien. No entienden lo que está pasando. Se apagó la luz del aire, por eso. Entonces nos quedamos como paralizados, salimos del aire. No, pero seguimos. Che, ¿cuál es el viaje de bife ahora? ¿Cómo sigue su viaje, bife? Febrero cargadito. Yo vi en Facebook que ustedes publicaron un par de fechitas. ¿Viste la foto maravillosa con las lenguas afuera? ¿Por qué están tan lindos? Yo quisiera saber. ¿Tienen ahí asesores? Ah, ya. Ah, bueno, esa foto en particular. Foto no nos... Sí. Ah, al estar. Lo pueden googlear y van a encontrar pocas cosas, porque es un ser humano misterioso. Pero sí, ese día nos peinó y nos... En realidad él nos hizo esos cabellos esa vez para Ciudad Emergente el año pasado y dijo, ahora les quiero hacer unas fotos también. O sea, nos regaló unas fotos maravillosas de un fotógrafo profesional que también es peinador, maquillador. Genial. Así que sí, está linda esa foto y aprovechamos para hacer el flyer de febrero que se viene con todo. Vamos a estar en La Plata, en Lomas de Zamora. El viernes empieza, bueno, vamos a tener fecha con Susy y yo en Brandon. Así que nos pueden ¿cuándo seguir. ¿Cuándo es eso? Este viernes 13, este viernes. Noche de Brujas le pusimos. ¿Y a qué hora? A partir de las 10 en puntual empieza. A partir de las 9 están citados todos. Claro. Todos. Bien, bien. Casa Brandon es un lugar que ustedes eligen reiteradas veces, sí, ¿no? Sí. De hecho, ahí nosotros tenemos un ciclo mensual que va a empezar a partir de marzo, ahora que estuvimos haciendo todo el año pasado. El ciclo Tilde. El ciclo Tilde. Famosísimo. Así que vamos a tener la segunda temporada del ciclo Tilde. ¿De qué trata el ciclo? Los segundos miércoles. Es un ciclo que problematiza el tema de la normalidad. Y alrededor de eso, en forma libre, invitamos bandas, poetas, actores, performers. Y este año vamos a ver si podemos agregar una fiesta bailable al final con las nuevas disposiciones. Tal vez se pueda, tal vez no, eso lo tenemos que gestionar. Sí. Pero siempre lo lindo es que Casa Brandon es un lugar muy, muy amigable. Uh-huh. Muy lindo, muy cálido, muy hermoso. Sí, muy lindo lugar. Y también ofrecer algo un miércoles, ¿no? Que siempre nosotros tenemos el segundo miércoles de cada mes y es temprano, de 9 a 12. Y después de ahí uno se puede ir a las fiestas. Disponible. Puedo dormir, si hay que laburar el otro bueno, día. Pero está bien, vamos a decir, como alternativa. Es accesible, para ambos tipos de vida. Totalmente. está bueno, está re lindo. Quisiera hacer un parate en esto, esta palabra que apareció varias veces, y es la palabra normalidad. ¿Y qué es esto de la normalidad? ¿A qué le llamamos? Porque yo por ahí, yo siento que no encajo dentro de esa, pero en muchas, no sé, acepciones sí, quizás me meto en esa. ¿A qué nos definimos? ¿Normalidad? Normalidad suele ser un concepto que en realidad se formula a partir de lo que excluye, ¿no? Hay una cantidad de cosas, de maneras de ser que quedan excluidas de un concepto de normalidad, y así se, digamos, se determina lo aceptable para una sociedad y en función de eso crecen todos los tipos de dominio, ¿no? Económico, ideológico. Estás adentro o estás afuera y todos tememos estar afuera, todos tememos estar presos, tememos estar locos, tememos estar fuera de lo que es ser normal. Y con esa, digamos, con ese caballito de batalla nos corren para que hagamos lo que quieren que hagamos. ¿Quiénes? Y no sé, es difícil saber eso. Son muchos. No importa quiénes, importa que uno pueda estar lo más libre posible de ese tipo de determinación. Ya problematizarlo es el comienzo, ¿no? Uh-huh. Eso. Uh-huh. Y bueno, dentro de entonces de esa normalidad en la cual no encajamos, ninguno de nosotros menos los que están detrás del vidrio, ha llegado a su fin este segundo programa de La Gatera. Felicísimos de todo el equipo de producción aquí presente. Vamos felices, a pasar a saludar, sí. Felices también de haber tenido a Bife acá con nosotros. Bien, yo los traería también el lunes. Bueno, si quieren venir, gracias, pueden venir. Invitarnos. Fue un placer. Vienen a casa ahora, hacemos el Bife americano. Quiero ver esa foto porque explicaste algo muy feo. Turbios. ¿A quién saludamos, María? Saludamos. Gracias, Juan, por habernos hablado. Espero que no te haya dolido mucho. Si te puse incómodo, disculpame, prometo hacerlo peor. La próxima te voy a decir cosas más tremendas. Gracias, Franco, por las empanadas. Gracias por pagarlas. La verdad, es un placer que nos invites a comer. Porque Franco es millonario. Franco es millonario. Gracias, Soledad de Bromayor, por la producción excelentísima. Sí, gracias. Gracias, Paul, por ahí también. Compañero, muchas gracias. Gracias, compañeros. Vamos a hacer un festival. Gracias, Sebastián y Pini, por... por la música, por la música de la apertura, en vivo. Genial. Dos DJs tenemos en vivo. Haciendo apertura punch, en vivo, punch, mira. Punch, y nosotros ahí, reloj. Señor doctor Radovich, un gusto nuevamente. Muchas gracias, Marian, un gusto para mí también. Sí, gracias, Bife, por haber venido y nos vamos a los Bifes de viaje. Dale, nos vamos todos juntos. Chao, gracias. El amigable instante antes de la existencia o del caos.